Ay, yo soy guajiro, ay, yo soy guajiro, guajiro de pura cepa, y no cambio mi guayuco por vestido de terlenca, y no cambio mi guayuco por vestido de terlenca. Ay, yo soy guajiro, ay, yo soy guajiro, y me gusta el chihuazao, tengo mi pelo negrito y mi guayuco amarrao. Yo tomo cerveza, también tomo ron, me gusta el chirrinchi porque el sabrosón. Yo tomo cerveza, también tomo ron, me gusta el chirrinchi porque es sabrosón. Voy con mi tina bailando en esta fiesta bien buena. Voy con mi tina bailando en esta fiesta bien buena. Y yo la voy abrazando porque mi tina es guajira. Y yo la voy abrazando porque mi tina es guajira. Tengo mi pelo negrito y mi guayuco amarrao. Yo tomo cerveza, también tomo ron, me gusta el chirrinchi porque es sabrosón. Yo tomo cerveza, también tomo ron, me gusta el chirrinchi porque es sabrosón. Voy con mi tina bailando en esta fiesta bien buena. Voy con mi tina bailando en esta fiesta bien buena.